nos comentaba que los yaquis han sufrido el exterminio desde hace cientos de años, pero que hoy sufren aún más el despojo del agua, ¿no? Entonces, sin agua no hay absolutamente nada, sin agua no hay vida, sencillamente. Y los compas están haciendo un llamado a todos para que escuchen su voz y que escuchen lo que tienen que decirnos, que su lucha es también por todos los recursos naturales y hoy, más que nada, más que otra cosa, pues por el agua, porque está intentando despojarlos de ese líquido vital para que cualquier ser humano, cualquier ser pueda existir. Y pues no solamente vemos que esto pasa en Yaqui, con los yaquis en Sonora o en cualquier parte del norte de México, sobre todo donde falta muchísimo el agua porque son zonas desérticas, sino que también pasa en todas las partes de México, como en la ciudad, allá en la zona sur de la Ciudad de México, en donde también quieren construir, pretenden construir el Arco Sur, que sería una vía que conecta la carretera de Cuota de que va hacia Cuautla, a Cuernavaca, con Chalco. Sí, el Arco Sur que pretende pasarse por una gran parte de la Sierra Chichinautzin y lo que sería pues la última parte agrícola de la Ciudad de México, lo que sería Milpa Alta, Tecomit, la parte de Topilejo, la parte cercana de Amecameca, para conectar una carretera, obviamente de Cuota, como la Supervía, desde La Joya prácticamente al sur de la Ciudad de México, a donde termina Tlalpan, para conectarse directamente con la salida a Puebla, que es la Calzada Zaragoza. Así es, y tuvimos la oportunidad de invitar a un compa allá. Que la lucha que ellos llevan a cabo pues también tiene que ver con la defensa pues del agua, ¿no? Porque esa región es una región justamente de recarga del manto acuífero, en donde hay una zona donde todavía hay muchísimo bosque, muchos árboles, y que son la única forma en que esta ciudad puede seguir funcionando. Y si queremos que esto pueda seguir funcionando, pues no hay más que defender los territorios que poseemos, los territorios que habitamos y de los cuales también nos... En la ciudad Monstruo, y también están los compas yaquis, los compañeros latinoamericanos, los mapuches, está Cherán, que hoy justamente está en un proceso muy complicado, y hacemos un llamado a todos y a todas, porque en este foro lo que se acordó fue que para los días del 27, me parece, de agosto al 6 de septiembre, se van a hacer una serie de jornadas, en la manera en la que cada uno podamos contribuir individualmente, colectivamente, haciendo una proyección, un sonido. Haciendo una proyección, un sonido, puede aportar cada uno con lo que sepa hacer, con lo que quiera hacer y como quiera dar a informar lo que está pasando allá en Cherán. Entonces, esta jornada es importante informarles que es del 27 al 6 de septiembre y que se acordó en este foro que se organizó en el MULT de los pueblos que luchan por la defensa del territorio, el agua y la vida. Ya les vamos a estar dando más información la próxima semana acerca de qué acciones ya se pueden tomar concretamente para que les informemos y se anexen alguna de estas u organicen una propia en sus barrios, en sus colonias, en donde quiera que estén, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que fue el foro. Y bueno, pues agradecer por estos espacios de lucha, por estos espacios para compartir y para conocer la palabra de los pueblos que sufren hoy los estragos de este capitalismo voraz. Vamos a escuchar una rola, un audio de un mensaje que dio el abuelo Maracame, tesoro viviente, allá en el Festival Rasta Revolution Reggae, don Ascensión Carrillo. Esto es Viaje Sonidero. En este momento nos brinda nuestro superior Asunción Carrillo, muchas gracias. Esto que escuchamos fue un mensaje de Ascensión Carrillo, traducido por Santos de la Cruz, en el Festival Rasta Revolución Reggae Mierica número 5, que se llevó a cabo ahí en Xochimilco, y que, bueno, pudimos tener la participación de estos personajes y de estas luchas y de estas voces que se hicieron escuchar ese día, y que, bueno, la situación de los Wirraritaris de las mineras, pues no ha cambiado, es la misma que desde que empezó el movimiento, solo que ahora ya declararon parte del territorio como una reserva minera, y que eso, bueno, también nos llama un poco la atención, y decimos si el nombre de reserva es el adecuado o qué pretenden con darle este nombre de reserva, porque una reserva pues se va a utilizar, ¿no? En algún momento se va a explotar. Y lo que queremos es que ese lugar quede intacto y se declare como parte del patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, que no nos engañen, Pirikuta sigue aún en venta y sigue en peligro. No ha pasado nada, pero estamos atentos y estamos informados. Y bueno, pues vamos a estar diciendo qué pasa con esta noticia de los Wirraritaris y el conflicto que se está dando por la concesión de las tierras de estos pueblos originarios. Vamos con otro audio de una banda que es del Frente de Pueblos en Defensa de la Madre Tierra, y vamos con el audio y regresamos a platicar. Viaje sonidero. Somos integrantes del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, y estamos en resistencia contra un proyecto impuesto en su momento por el exgobernador, ahora el que también nos quieren imponer como presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Es un proyecto muy autoritario porque sin consultarnos quieren implementarnos este desarrollo de carretero, una autopista privada denominada Toluca-Naucalpan. Esto no nos va a beneficiar como pueblos indígenas, sino todo lo contrario, va a destruir nuestro santuario. Tenemos un santuario del agua, se pretende destruir con este proyecto 34 kilómetros de bosque. Es una zona natural protegida denominada Parque Estatal Otomí Mexica, pero nosotros somos los posesionarios, los poseedores de estos predios. Entonces estamos en lucha, estamos en resistencia porque no estamos de acuerdo. Somos cuatro comunidades indígenas de esta región, concretamente de los municipios de Lerma y de Huixquilucan, aquí en el Estado de México. Entonces pretendemos seguir llevando a cabo hasta sus últimas consecuencias esta resistencia, ya que pues no estamos de acuerdo con este tipo de proyectos que el gobierno en su momento nos ha estado implantando. Ahora con Erubiel Ávila se pretende seguir llevando a cabo este proyecto, darle seguimiento. Hemos tenido represión de la fuerza pública, hemos tenido intimidación de las instancias de gobierno, Procuraduría Agraria, Semarnat, Profepa, que si no nos si no cedemos a esta petición de ellos, dicen que nos van a despojar por la buena o por la mala, nos van a expropiar estas tierras, pero nosotros somos los dueños y las vamos a seguir defendiendo hasta sus últimas consecuencias. Ya somos del pueblo estamos involucrados en los pueblos de Santa Cruz Ayotusco, San Francisco Ayotusco, del municipio de Huixquilucan, así como también San Lorenzo Huitzicilapan y San Francisco Xochicuautla, del municipio de Lerma. Y somos del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra. Un testimonio más de lo que está pasando en este país, en donde la tierra, hoy, como hace 200 años, como hace 100 años, como hace 500 años, se la siguen quitando a los dueños originarios, nos siguen despojando de nuestros recursos naturales, nos siguen despojando de nuestra historia, quieren exterminarnos en una sola palabra, pero existen estos pueblos y toda esta gente que se está organizando y que está luchando por la defensa de la vida, porque sin recursos naturales, sin agua, sin un viento, sin todos esos momentos que equilibran tiempos y espacios, pues no existiría la Madre Tierra y nosotros, por consiguiente, tampoco existiríamos. Así que, pues, un llamado a todos y a todas para que estemos atentos y abiertos y escuchemos estas voces, estas palabras que nos tienen mucho que decir y de las cuales tenemos mucho que aprender y podamos ser partícipes de esta otra historia que se está construyendo. Bueno, pues nos despedimos con eso. Nos vemos la próxima semana. Esto fue el viaje sonidero. Nos escuchamos de aquí a 8 días. Chido. Nos vemos para todos los que nos escuchan. Nos rodamos. Nos escuchamos. Nos vamos con Resistencia Suburbana, por cierto. Una banda que tristemente ya se desintegró. Alma mía, ya no estás.